vamos a cantar ahora Cueca Chilena. Entonces, nada, ¿puedo bailar? Me hoy con un aplauso. Y va a ocurrir lo siguiente, vamos a cantar tres cuecas con Gabriel y Rodrigo Torres y van a brindar obligadamente, ya se los perdieron de nuevo los cubanos. Oye, el ron, ¿qué onda en el ron, viejo? Pero sí que la cueca siempre se lo rompe una U. Gracias a ti. Vamos a hacer tres cuecas y nuestro hermano cubano, Alexis Díaz Pimienta, Luis Paz, Papillo, van a brindar. Un aplauso para ellos. Esta es la versatilidad, se llama. El tema primero lo da la gente. Y ojo ahí, el payador, el repentista, mejor dicho, está obligado a brindar por el tema que proponga el público. Oye, si hacemos los micrófonos más acá, ¿cómo se hace para que la gente baile si alguien quiere bailar? Oye, ¿alguien quiere bailar? Aquí hay experto, está Robertito por ahí haciéndose el Gilberto nomás, pero vaya fue que yo creo que sí. Entonces nos vamos con la cueca chilena y el primer tema es de el registro civil. Tema del registro civil. ¿Ese tema? Sí, está en paro. Mira, el registro civil de Chile, donde se sacan los pasaportes, la señora, la cédula, todo eso está en paro. Están exigiendo demandas al gobierno, demandas salariales. Y eso ha generado opiniones tanto a favor como en contra. Eso es el tema. Así que si ustedes son repentistas, deberían poder hacer. ¿Hacemos un crítico adulto? ¿Dónde sacan los documentos? Brindo por tanta demanda contra el registro civil. 10 veces 40,000. Brindo haciendo propaganda a tanta gente que anda protestando en los momentos, levantando los asientos, dando golpes en las aceras. Brindo porque no hay manera de obtener los documentos. Yo brindo por el registro civil en tierra chilena. Sé que la gestión no es buena, pero ese bien administro. Habrá que ir a un ministro, o tal vez a un concejal. Funcione bien o ande mal, hay que ir al lugar sagrado. Pues si no estás registrado, pueden llamarte animal. Thank you. qué sería, queridos amigos? Sí. Ya, permiso, andale como cuatro. Siempre cantamos tres cuecas, ¿no es cierto? Ustedes saben que cantamos tres cuecas. El portonazo. La cueca del portonazo. Hermano, bueno, el portonazo. Es una técnica. Mira, lo podemos poner más fácil también. Lo que pasa es lo siguiente, que hay cosas que suceden en Chile. De repente, ha sido una cosa muy arruinada. Pensaba que Chile es delincuencia. No es muy común. Pero no es muy común. Es el portonazo. Sí, señor. Es cuando un vehículo está llegando a la casa, al edificio, lo que sea, y aparecen los delincuentes. Y cuando el tipo, el chofer del vehículo, se baja a abrir el portón, entran los delincuentes, lo asaltan a él, le roban todo lo que tiene y se llevan el vehículo. Ese es el portonazo. Asaltar al dueño del vehículo cuando está abriendo el portón de su casa. Eso es. El portonazo. Es una invención nuestra, nosotros somos precursores en el portonazo. Pero ha pasado un par de veces nomás. Brindo. Brindo por el portonazo y el lenguaje precursor. Así se aprende mejor. Brindo y cuando choco el vaso, el delincuente da un paso a ver qué puede coger. Se asusta un poco al chofer, deja la ventana abierta y entonces no entra en la puerta, pero sale su mujer. Brindo por el portonazo. Creo una cosa muy mala, pero lo malo resbala si alguien le pega un balazo o tal vez no le hace caso en ese mismo camino. Si el portonazo es ladino, yo le sugiero a cualquiera que se lleve lo que quiera, pero que me deje el vino. Cuando empiezo a versar, aunque no suene aquí el cuero, todo, lo único que quiero es ya ponerme a bailar. Brindo por el guaguancó, para trascendencia pueda llegarme la herencia de Yemayá y de Changó. Lo que mi sangre sintió tiene olor a primavera. Por eso decir quisiera que si en una tumbadora suena un guaguancó, ahora la noche se hace rumbera. Invitarlo aquí, abusando de su presencia, de su gentileza, a Roberto Silva, de Cuatro Pericos. Claman, pero el que canta tiene que cantar punto cubano. Huito, surgió otra idea acá. ¿A qué combinación con la milonga? Con la milonga, pero con la milonga. Que ellos escojan total ahí los músicos. Ya, escojan, mi reina, escoja. Vale. Escoja, mi reina, escoja. Tenemos un objeto. Es mi menor. ¿Qué es lo que tu reina, escoja. Thank you. chamaram para pagar justo a mim, um brasileiro que vinha acender sendeiro apenas com meu olhar. Eu queria escutar toda esta excelência, esta magistral ciência. Repito, vim pra cantar, me chamaram pra pajar e eu só era assistência. Saludo a toda la concurrencia, uso el verso de experiencia y en eso aquí no dudo, porque yo tengo el escudo que en mi corazón palpita y en esta noche bonita, ahora que me integro al clan, pido como Superman que aquí no haya kriptonita. Allí vine el espectador y me rindieron tributo. Yo vine de espectador y me rindieron tributo. No saben cuánto disfruto ver cantando un payador. Esto ha sido lo mejor que aquí pudiera venir, pero tengo que fluir y esto es solo ya un capricho, porque aquí todo está dicho que yo le puedo decir. Soy solo un asteroide felices, buscándose en las raíces lo que en la sangre se aprieta. La noche se va completa, pues señoras y señores disfrutaron los colores de este arco iris sonoro que solo se da un coro de excelentes payadores. Hoy la virtud prolifera, esa verdad que nos une, que este recuerdo se acune adentro del alma entera, es como la cordillera que nos agrupa en su imán. Aquí me siento un titán y vengo a poner el broche, porque en esta misma noche nos defiende Superman. En esta reunión hombruna hace falta una mujer que aquí exhiba su poder, y yo sé que por ahí hay una. Y si no encuentro a ninguna, vamos a ver quién me auxilia. Voy a invitar a Cecilia, que es tremenda payadora, que es nuestra mujer cantora y parte de esta familia. Asonando con lirismo lo que están viendo ahora mismo. unidas tantas naciones unidas es la ONU del repentismo. Discúlpame, trovador, que te diga en el momento, tus errores con talento has cometido en folclore. Te recalco aquí ese error, porque enseguida se pide. Porque tu verso se mide y no encuentra la raíz. Se te olvidó mi país. Detesto que eso se olvide. Mientras que se tiende el puente del canto en el que me acuno. Mientras que se tiende el puente del canto en el que me acuno, Pimienta nombra uno a uno y yo nombro al continente. Toda la amistad se siente, no ande buscando honores. Mucho menos los errores, porque eso me pone triste si la décima se viste de voces multicolores. Sabe bien el continente a través del repentismo que todos somos lo mismo de manera diferente. Por eso precisamente desde las mismas raíces, renovando los matices de ramajes y de flores, que se diga payadores y están todos los países. México, Chile, Brasil, Argentina, Puerto Rico, Uruguay. Ya no me explico si multiplicar por mil o si ponerme gentil, hincar en el tiempo el codo. No sé cómo reacomodo todo lo que quiero yo. Y Cuba se me olvidó, pero Cuba se halla en todo. ¡Ay, me gusta lo puedo aquí extenderme y quisiera amanecerme porque a mí eso me da igual, pero hay un punto final y el tiempo a veces voraz. Dejemos la gente en paz, ya basta de arrepentismo, vamos a hacerlo ahora mismo que yo quiero escuchar ya. Thank you. Edwin Bichón. Un aplauso, por favor, al gran laudista cubano, acompañado también por nuestro bailador, guitarrista, músico, campeón del Super Sábado, José Pablo Catalán. Un abrazo, Bichón. Dios te bendiga, muchas gracias. ¿Quieren que siga? Nos esperamos mañana en Lo Prado, ya, 7:30 de la tarde, en el Centro Cultural de Lo Prado, justo en el mismo lugar, con la décima orquesta y todo, y gratis, la liberada. Y después, ¿quieren que siga? Sábado, en San José de Maipo, también Encuentro Internacional de Bailadores, y los guitarreros de Virque también. Guitarra grande Vircana. Ah, guitarra grande Vircana, perdón. Ahí está José, Alexis Pimienta. Mañana en... Exactamente, así que tenemos una fiesta en mi casa mañana. Una semana llena de vallas. Muchas gracias por venir. En el Chincomo mañana a las 7 de la tarde. Avenida Grecia, con Peñalolén, con los amigos. ¡Échalo al Pablo! Pero están todos invitados, gratuitamente.